Y ahora nos metemos en un tema que tiene que ver nada más y nada menos con algo fundamental para nuestra vida cotidiana, y son los derechos humanos. Hoy se va a presentar el informe anual de SUMEC sobre la situación de los derechos humanos en Mendoza. Para hablar mejor de ello está del otro lado del teléfono Lucas Lecour. ¿Cómo estás, Luca? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, preocupados por, en realidad, por todo lo que se está viviendo en torno a los derechos humanos. Y bueno, comentarnos, si te parece, un poco en qué horario se va a presentar y cómo viene este informe en este año tan complejo. Sí, bueno, mira, en 30 minutos más o menos estaremos presentando un informe en el CICUNC, ahí en el rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo. Este informe es uno de los más completos que hemos hecho en nuestra asociación desde que hacemos los informes. Este es el octavo informe que vamos a presentar. Digo el más completo porque es la primera vez que tocamos una serie de temáticas que otros años no lo habíamos tratado porque no teníamos gente especializada en el tema, y este año se han sumado gente especializada, como también se han sumado otras organizaciones que ayudan a la producción del informe, e incluso la misma universidad también ha colaborado con investigadores de ellos en temáticas vinculadas a derechos humanos e investigaciones que vienen haciendo hace algunos años también. Así que la alegría de tener un informe bien completo que les va a servir a ustedes, los periodistas, para poder mostrar la realidad. Y espero que a los políticos, para poder elaborar políticas públicas en materia de derechos humanos, que es la finalidad última que tenemos con estos informes, la de generar alguna incidencia y que nos podamos sentar a discutir a partir de lo que presentamos. Como bien decías vos, en estos años tan complicados, sería muy importante que en la provincia se tomara conciencia de la necesidad de respetar los derechos humanos en general y ciertos derechos en particulares, sobre todo los de varios grupos vulnerables que están sufriendo consecuencias gravísimas por la ausencia de derechos, la falta de reconocimiento en sus derechos. Y es lo que nosotros con el informe tratamos de señalar y ver si podemos generar alguna incidencia ahí y abrir el debate. Últimamente el debate se ha perdido, la legislatura ha dejado de ser ese lugar de debate, de discusión, y es solamente una escribanía del Poder Ejecutivo, y lo que estamos pidiendo es esto, más o menos, es discutamos, debatamos, no decimos que tenemos la verdad absoluta, pero acá tenemos una verdad que es la nuestra, muestren ustedes la suya y veamos si hay puntos en común, si podemos solucionar, si podemos avanzar, ¿no? Bien, en ese sentido, Lucas, en estos 8 años de informes, ¿qué incidencia han podido visualizar desde SUMEC que van teniendo los informes a nivel político, a nivel social? Quizás mira, a político más difícil, ¿no? Depende del gobierno. Mira, nunca tuvimos muy buenas recepciones con los gobiernos provinciales en la presentación de nuestro informe. Uh-huh. Era más una recepción de legisladores, personas más allegadas a nosotros que tenían alguna vinculación con el poder político, que se interesaban por el informe, lo usaban para pensar algún proyecto, elaborar alguna propuesta, algún protocolo, algo. Desgraciadamente, y esto no es de este gobierno en particular, sino los gobiernos anteriores provinciales fueron muy reacios a discutir la temática de derechos humanos con la profundidad que corresponde, con el análisis que nosotros hacíamos, a sentarse con las organizaciones a debatir estos temas. Siempre fue con la puja. Las organizaciones de la sociedad civil estamos acostumbrados a alcanzar esto a partir de la lucha. Sabemos que es así, no es lo normal que los gobiernos se sienten sin haber luchado previamente, sin haberle mostrado la necesidad, sin haber discutido, haber planteado, haber visibilizado estos hechos. Bueno, con esto pasa más o menos lo mismo, y la idea del informe es visibilizar esta situación para que, a partir de darle luz, los gobiernos empiecen a preocuparse y empiecen a pensar de que hay que buscar una solución a esto. Mientras estén en la oscuridad, mientras la gente no sepa de qué se trata, mientras no vean la persona reclamando, y no le interesa, esa es la verdad. Claro.